te invitamos a cantar. A Dios que hizo los cielos, que te quiso rescatar. Que no oyes los pajarillos que alaban a su creador. Sigamos juntos con ellos, alabando al Salvador. Las 5 de la mañana las ha dado el reloj. Despierta, hermano, despierta, mira que ya amaneció. Los pajarillos que alaban a su creador, sigamos juntos con ellos, alabando al Salvador. Levántate, hermano, levántate. Tu hermano Wilman te viene a felicitar. Con un abrazo de amor, te dé más años de vida, le decimos al Creador. Que no oyes los pajarillos que alaban a su Creador. Sigamos juntos con ellos, alabando.